Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en los estudios de la radio, ya anocheciendo, la tarde va dejando su lugar a la noche, está el sol cayendo, por lo menos el resplandor que se ve en el horizonte entre las casas, aquí cerca de Constitución y Mármol, donde se encuentra el estudio de radio de la Azotea. Le tenemos rabia al silencio, como dijo Don Atahualpa Yupanqui, por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Dos horas, de 17 a 19, con la operación técnica de Sebastián Piantoni, alias Manos Mágicas, que está aquí acompañándonos y forma parte indispensable de este programa. En la segunda hora, siempre tenemos un invitado, una invitada, una banda en vivo, para tocar, para charlar, para conocer más profundamente el quehacer musical de la ciudad de Mar del Plata, en este caso con un músico importado detrás del Río de la Plata, el señor Leo Silva. ¿Cómo estás, Leo? Bueno, bienvenido. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, che. Desde Uruguay, ¿cuándo llegaste a Mar del Plata? Bueno, por allá por el 2005 me mudé para Buenos Aires y ahí a los dos años, 2007, 2008 por ahí, me vine a Mar del Plata. Una temporada me volví a Montevideo y a continuación al año, hace tres años que estoy acá ahora en Mar del Plata. ¿Por qué volviste? Entras. ¿Por qué elegís Mar del Plata como tu lugar? Bueno, mira, tuve, viste, como ves, de idas y vueltas varias sí. veces, incluso por otros lados, por Tandil, bueno. Y la verdad que, bueno, Mar del Plata siempre me atrajo un cariño muy especial por esta ciudad, tiene rasgos así muy muy hermanados con Montevideo, ¿no? Su costa, es, bueno, allá, si vas a Montevideo, el que la gente conoce va por la costa, o sea, la Rambla para nosotros, ¿viste? Vamos a hablar bien acá es la costa. Nosotros, la Rambla nuestra es muy similar a la costa marplatense, con sus desniveles, sus edificaciones, sus algunas todavía que quedan casas antiguas. Primero una cuestión así, primeramente la gente, ¿no? O sea, fuimos incorporándonos en lo que es la gente que vive acá en la ciudad, porque si bien habíamos hecho temporadas por ahí, yo cuando conocí un poco más la gente acá, los músicos, los amigos que ahora tengo, es más estando acá en el invierno, durante el año, y laburando, tocando en distintos lugares, invitado por otros músicos, y bueno, me fui encariñando muchísimo con la gente, con los músicos de acá, hemos hecho unos lazos muy muy cariñosos, muy afectuosos, y eso creo que fue, a la hora de decidirme, importó muchísimo, o sea, fue lo primordial para decidir una, digamos, una mudanza a un lugar tan lejos de Montevideo, ¿no? Que claro. La verdad que sí, también extraño, pero bueno, un poco acá, estando en Mar del Plata y haciendo la música que hago del Uruguay, música mía, del candombe, la murga, es también estar un poco allá. Entonces, y Mar del Plata eso me lo permite, gracias a Dios y bueno, y a toda la gente, ¿no? Hay tantos uruguayos por Argentina, pero nosotros particularmente los marplatenses tenemos que agradecerte por haber impregnado de música uruguaya Mar del Plata, que antes de tu llegada no se tocaba tanto candombe y no había tanta murga sonando. Y sos el responsable de la creación de muchas agrupaciones de murga y candombe, y sobre todo de que el género se haya cultivado de tal manera en los últimos 10 años, Leo. Así que muchas gracias por eso, porque es una música de gran nivel. No, bueno, la que propones. Muchas gracias, pero en realidad la movida de candombe y murga se viene gestando hace unos años, ¿no? Con muchos músicos uruguayos que han cruzado el charco durante tanto tiempo, como Jaime Ross, uh-huh. Rubén Rada, las murgas Falta y Resto, Agarrate Catalina, Aracalacana, muchos músicos actuales como de estos momentos, de estos tiempos, así como Fernando Cabrera, los más, Ana Prada, muchos están viniendo y anteriormente Zitarrosa, Giglietti, muchas, yo creo que toda esa gente incluso nos ha abierto este camino que nosotros venimos a disfrutarlo también con la gente, porque ya voy a lugares donde se conoce, ¿no? O sea, yo creo que bueno, hace unos 20 años atrás, o capaz que menos por ahí, era más difícil cantar todo esto. Como que ahora ya es más familiar, tenemos lazos comunicantes o lazos comunes con uruguayos y argentinos, donde compartimos historias, cultura, gastronomía, menos fútbol, lo demás compartimos muchas cosas. Entonces eso ayuda a esta música un poco a meterse, a comprenderla, ¿no? Hablando del candombe y la murga uruguaya, ¿no? Uh-huh. Que es lo que, básicamente lo que yo hago, por ahí, por acá. Bien, tenés la guitarra entre manos, yo quiero seguir charlando con vos, pero me gusta mucho la posibilidad de escucharte y que toda la gente pueda oír tus canciones. ¿Cómo no? Bueno, una zambita que compuse, que está en el disco Mestizo, el último disco, que es un disco que grabamos acá, editamos acá, todo marplatense, con músicos de acá, con Marcos Basso y Juan Pérez Ludueña, que es el trío que por ahí salimos a tocar a veces. Y bueno, pero ahora solito. Bueno, vamos a hacer Zamba Luciérnaga. Primeras de la llegada, vio realizado un viejo deseo que acunaba desde una tierra extraña, volver a ver esa alborada, su brisa, sus techos, su voz, su aliento en la bruma, su cancionero de gente común que siempre abrazó y la nostalgia encontró, sueños perdidos de la infancia, un apacible soplo barrió las cáscaras, los nuevos ojos ven el antiguo retrato y el azul es más azul cuando el sol le da en la cara. Su voz, su aliento en la bruma, su cancionero de gente común que siempre abrazó y la luciérnaga brilló en el campito de al lado, un apacible soplo barrió las cáscaras, los nuevos ojos ven el antiguo retrato y el azul es más azul cuando el sol le da en la cara. Bravo, Leo. Muchas gracias. Qué belleza esa zona. Gracias. Está en el disco Mestizo. Mestizo, sí, que hay de todo un poco, o sea, Mestizo un poco reúne mucha música representativa de Latinoamérica, que por supuesto tiene mucha negritud, ¿no? Mucha cosa afro, que es una herencia que no podemos negar, así que bueno, está presente el candombe, está el son, un poco de tangueses, milongas, en fin, y todo, bueno, como realzado y bueno y disfrutado a pleno con estos dos monstruos que son Marcos Basso y Juan Pérez Ludueña, que le terminaron de darle la vestimenta adecuada para que entre percusiones, bajos, guitarras y algunas voces que hacemos quede un trío con bien rioplatense, digamos, que es donde se junta, donde congregan muchas de estas músicas que nombramos, ¿no? Son dos compañeros que mencionaste que hace muchos años que están tocando con vos, en formación de trío, con formaciones más grandes. ¿Cuándo los conociste a Juan Pérez Ludueña y a Marcos Basso? ¿Y cómo se dio esa dialéctica musical para llegar al ensamble que hoy tienen? Sí, primero, yo qué sé qué año era, sería cuando las primeras veces cuando que venía a Mar del Plata, que venía a trabajar con la murga estilo uruguayo, La Miseria es Ilegal, que fue las primeras cosas que yo anduve haciendo por acá, por Mar del Plata, y digamos, fue la puerta como de entrada a esta ciudad, y bueno, y en esos tiempos que yo hacía talleres de murga, e incluso armábamos con La Miseria también, ahí conocí a Juan Pérez Ludueña, que venía por el lado del candombe. Un tipo muy estudioso del candombe, ha ido muchas veces a Montevideo, allá a meterse en el barrio sur, entre los tambores, y ha venido a difundir muchísimo el candombe acá, enseñarlo bien, cómo se tocan las distintas comparsas de Montevideo. Yo aprendí mucho de él, y la verdad que bueno, enseguida nos encontramos en el candombe y seguimos, primeramente como amigos y bueno, después haciendo proyectos juntos, ¿no? Él lleva adelante la comparsa Mano Ahí, ¿no? Que es comparsa de candombe. Uh-huh. Él arma todo de gran calidad, por cierto, muy buena. Hemos tenido la oportunidad, la suerte de poder compartir escenario con esta comparsa amiga, y la verdad que bueno, se arman unos toques divinos, porque acostumbrados a veces a estar en trío, bueno, y de repente se viene toda la comparsa con todos los chicos, todos los repiques y todos los tambores pianos y las bailarinas con Gramillero y Mamá Vieja, todos los personajes. Es una comparsa muy muy que se está organizando muy bien, y bueno, y hemos compartido este espectáculo de candombe con aparte agregándole el canto, ¿no? La canción de candombe. Uh-huh. que por lo general, bueno, el candombe es una música que ha nacido en la calle y es para tocar y bailar. Uh-huh. El canto del candombe vino después, ¿no? Entonces pero cuando se juntan las dos cosas, la canción y el ritmo, es una cosa impresionante. Así que bueno, así empecé yo a venir y engancharme. Fíjate cómo, si con eso no me enganchaba Mar del Plata, ¿dónde iba a ir a parar? Que en Buenos Aires también se da, y en la ciudad de La Plata también se dan movidas importantes de candombe, de murga, pero eso, Buenos Aires es otra vida, o sea, la capital estoy hablando, ¿no? Es como, bueno, abrumador. Sí, es te absorbe totalmente, sí. Entonces, bueno, en Mar del Plata más tranqui. Sí, ni hablar. Hablaste de las canciones de candombe, y vos sos un especialista, has compuesto muchísimas canciones con este ritmo que te representa a vos y a Uruguay, principalmente en esta parte del Río de la Plata. Me gustaría que toques alguno de tus candombes. Sí, venimos hablando de Mure Candombe y yo hago una samba. Una samba, sí, sí. Bueno, también Santa Rosa hizo lo mismo. Santa Rosa podía hacer cualquier cosa. Cualquier música. Sí. Bueno. Esto se llama Corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan Los corazones de tus orillas andan por las calles con lunas pintadas, cuentan madrugadas que vieron pasar ríos de pasiones con gente alumbrada, bailando una danza que viene del mar. Brotan por los barrios, nacen en tus veredas, cadencia que vuela y atrapa el corazón. Vienen con tambores y con sus quimeras, siguiendo la huella que lleva el amor. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Andan por los bares buscando recuerdos, y en un canto añejo se puso a sangrar una fiel nostalgia, un amor herido, un adiós perdido entre dos aguas. Brotan por los andamios de una casa nueva, pintan primaveras a un viejo resquemor. Vienen con candombe, retumbo salobre, se van por las venas de tu repicar. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, así. Qué grande, Leo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esa, son bueno, canciones que ya uno las tiene en la cabeza, que las reconoce. Que ahí andamos. Las ha escuchado muchas veces en Mar del Plata. Una de las cosas que tenés como característica es que tocas mucho, todo el tiempo con distintas formaciones, que trabajas mucho sobre la música. Me encanta, porque en realidad ese es el mestizaje, eso es la fusión rioplatense, ¿no? Uh-huh. Trato de juntar todos los géneros que me gustan, que en realidad son casi todos, ¿no? Porque de los que escuchamos por acá, ¿no? El tango, el candombe, la murga, el son, con la gente de Viento en la Cara, que es un espectáculo que armamos con Marcos Basso, Juan Pérez Ludueña también, pero agregando cuatro vientos formidables y dos percusionistas más también impresionantes. Tres saxos y una trompeta, son gente que de la cumbia grande, ¿no? Tenemos ahí al John Elisei en la trompeta, tenemos a Rodríguez Álvarez en el saxo barítono, en el tenor Hernán Torres, y tenemos al Federico Viceconte en saxo soprano. Así que bueno, nos juntamos ahí, aparte también con los amigos percusionistas Ariel Corradini y Alan Gese. Así que, y más Marcos Basso en el bajo, que hace los arreglos también de vientos. Bueno, con esa formación salimos a tocar otras versiones de estas canciones, ¿no? Ya agregándole esos cuatro vientos y muchas percusiones. Entonces, es un espectáculo que, bueno, ahora estuvimos presentándonos en la Bodega de Auditorio, en Mingus. Vamos a tener una nueva presentación en agosto, creo que es el 14, ya estábamos anunciando, 14 de agosto en Mingus, con esta formación Viento en la Cara, con temas de Mestizo, de Asalto al Límite, que es mi disco anterior aquí en la Argentina, con versiones tipo banda, bandón. Así. Qué bueno. Estuvo Marcos Basso por acá comentando un poco sobre ese trabajo hace un par de semanas. Estamos muy contentos, estamos grabando, empezando a grabar, hay unas cosas, unos temas nuevos. Y bueno, metiéndole para adelante. Y también, te quería decir que aparte de este de este formato banda Vientos. También está la otra parte, la parte coral, que siempre me gustó mucho elaborar. Sí. Entonces armé un grupito que se llama Tantos y Cuantos, de que te decía que vamos a estar el viernes que viene. El próximo viernes. En Tu Madre. Ahí después aclaramos bien dónde estamos. Bueno, también es un formato mini murga, donde hacemos versiones de las canciones murgueras de allá, algunos candombes, algunos temas, algunos tangos de acá versionados en murga, bueno, en fin, hacemos versionamos, jugamos a versionar y a jugar con las voces con Tantos y Cuantos. Bueno, el viernes entonces en Tu Madre con Tantos y Cuantos. Tantos y Cuantos va a estar este viernes en Tu Madre, ahí en Tucumán y Alvarado. A partir de las 22 horas. Y el sábado en el Argentino, Ayacucho y España. El sábado, el Argentino, Ayacucho y España, ahí solito, con la guitarra nomás. Bien. El Leo solo bien se lame, le vamos a poner como Mateo. el sábado me dejaron solo, che. Así que bueno, pero en el Argentino ya se da una cuestión más intimista, más cerquita, que a mí me permite, y la verdad que estoy re contento cada vez que vamos ahí, porque me permite mostrar de repente algunas otras canciones que no, a veces ni en trío, ni en banda, ni en coro hacemos. Entonces y recordando canciones, sí, algunos tangos viejos, algunas canciones de Zita Rosa también que nos gusta traer siempre en la guitarra, en fin, y algunas cosas mías, ¿no? También. ¿Por qué haces música, Leo? sí. Ya me venía en la sangre, de alguna manera, porque yo me acuerdo de chiquito, mira esto un poco para ilustrar, tenía muchos juguetes ahí, pero con el que andaba más era con una guitarrita de madera, que yo con 3 años la tenía de espada, de bastón y de instrumento, o sea, con esa guitarra hacía todo, ¿no? Mataba bichos, bueno, y todo el tiempo andaba con esa guitarrita en la mano, hasta que la hice pedazos, ¿no? Entonces, bueno, después, me acuerdo que tenía 1 o 2 cuerdas de esas de la tanza nomás, bueno, yo pasaba mucho tiempo con ese juguete, todavía no entendía bien qué era, ¿no? Hasta que, bueno, apareció a los pocos años, chiquito, una guitarra de verdad, que era más alta que yo la guitarra, ¿no? Me quedaba un poco grande, pero bueno, yo me acuerdo que ese fue el inicio de algo que no terminó nunca más y llegué hasta aquí. Leo, qué lindo escuchar esta anécdota tan linda de tu infancia. Me gustaría que nos toques una canción para despedirnos, canción más, nos estamos abusando un poco, pero... Leo Silva, aquí en Rabia al Silencio. Bueno, muchas gracias, che. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Leo. Gracias por esos mates. Un placer siempre recibirte. Una canción que se llama Canela. No sé si... si la tenés. Sí, bueno, sí. Qué lindo cuando lo escuchamos. Me quiero acordar de ese día. Fue en la Bohemia. Bohemias. Bohemias. Bar. Escuché Canela por el gran... Bueno, estamos recordando a nuestro querido amigo, ¿no? A Marquito Soler. Marquito Soler, que junto con Marita Moyano y bueno, y contigo, me llevé la sorpresa muy grata de escuchar este tema tan bien interpretado esa noche, tan maravillosamente hecho. Voy a intentar hacerlo ahora. Medio tema, porque ya sé que nos tenemos que ir. Canela, entonces. Muchas gracias. La abuela lo rescata del callejón donde achicaba el alma con el alcohol. La abuela que lo abraza con su calor lo llenará de calma para andar con otra actitud, una nueva actitud. La ira, ira, ira, ira, la ira, la ira. Aparece un duende con delantal, palabras con canela.